El vaivén de un turbante, la sonrisa endulzada de movimientos únicos, ilustran dentro de una raza negra el calor humano y el amor por sus raíces. Hoy se celebra el Día de África, conmemoración anual desde el año 1963. Acercándonos a la historia, se puede conocer que 5 años más tarde de instaurada esta efeméride, representantes de 30 naciones africanas se reunieron en Addis Abeba, Etiopía, organizada por el emperador Haile Selassie. Para entonces, más de 2/3 del continente habían logrado la independencia, en su mayoría de los estados imperiales europeos. En esta reunión se fundó la Organización para la Unidad Africana, con el objetivo inicial de alentar la descolonización de Angola, Mozambique, Sudáfrica y Rodesia del Sur. La organización se comprometió a apoyar el trabajo realizado por los combatientes por la libertad y eliminar el acceso militar a las naciones coloniales. Este día marcó una fecha de gran importancia para el continente africano y su gente, puesto que supuso el inicio de su historia como diferentes países, sociedades y culturas. Y a raíz de ello, esta fecha se ha convertido en una celebración que hace referencia a los logros del continente e invita a reflexionar sobre los retos y desafíos que se le plantean a África en el futuro próximo. Sus objetivos son promover la unidad y solidaridad de los estados africanos y servir como vocería colectiva del continente. También está dedicada a promover la lucha por erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. Los vínculos históricos entre ese continente y Cuba datan de más de 5 siglos, cuando a nuestra tierra llegaron más de 1.300.000 negros esclavos, arrancados por la fuerza de su entorno natural, humillados y maltratados, vendidos como bestias y sometidos a la esclavitud por las entonces metrópolis. Desde África llegaron con sus culturas, filosofía de la vida, costumbres culinarias, religiones, tradiciones, danzas y cantos que fusionaron con las autóctonas y las de otras latitudes para conformar lo que dio origen al colorido panorama de nuestra identidad nacional. Para los cubanos, África no es leyenda lejana en el tiempo y la distancia. Para los cubanos, África es parte esencial de su propia historia. Somos herederos directos y naturales de la gallardía, el arrojo y la cultura, de la resistencia de un continente como África que se ha debatido heroicamente durante siglos entre desafíos y retos que aún hoy perduran. En algunos estados de África es un día de fiesta nacional designada, mientras que en diversas ciudades como New York, Londres y Washington se realizan encuentros académicos y culturales que pueden extenderse hasta una semana. Mientras continúe vigente el actual orden político y económico, donde unos pocos consumen casi todo y la mayoría de la población del planeta queda marginada de los llamados beneficios de la globalización neoliberal, la herencia colonial en África no tendrá fin. Seguirá financiado la opulencia de las naciones ricas, quienes harán promesas de nuevas ayudas oficiales al desarrollo, cumplirán si acaso algunas y seguirán cobrando cientos de veces los montos de las ayudas prometidas por servicios a la deuda externa. Los pueblos africanos tienen derecho a la paz, a un orden internacional justo y al derecho sostenible. No requieren de paternalismos, sino de formación de capital humano y acceso a los mercados y a las tecnologías. No necesitan de lecciones hipócritas sobre qué es lo mejor que les conviene. Diverso, plural, pletórico de riquezas naturales, habitado por pueblos alegres, creativos y de suma vitalidad, África continúa invitando al resto de los continentes al acercamiento y al diálogo, olvidado durante siglos, saqueado por aquellos que lo han dejado en penurias a pesar de ser tan rico. Representa una enorme extensión territorial a los cuales hemos de mirar con reverencia, pues toda la humanidad tiene una deuda de gratitud con el llamado continente negro. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Jerusalema, hija de Alamí, Quilondolo.